tenemos un móvil en la AFCA, otro más. ¿Estamos comunicados con Liliana? No, otro móvil es. ¿Qué, Tulio? Sí. No. Y el convenio no cayó, el convenio. No. Bueno. No, porque esto es gracias a un convenio que ha firmado esta radio. Firmadísimo. Con un conocido canal de noticias. ¿Se renovó el convenio? Renovadísimo. Okay. Que decían que iban a desaparecer, pero no desaparecieron para nada, Tulio, ¿eh? Fuertísimo. Están muy fuertes. Bueno, estamos comunicados con uno de sus cronistas más importantes, Tulio Marzán, desde la AFCA. Buenas tardes, Tulio, ¿qué está pasando ahí? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Chau, Santo. Chau, adiós. Mañana. ¿Qué es eso? Quizás mañana reza, ¿no? Sabatella. Le llegó el turno al comunista. No seas macardo. No seas macardo. Que ve aquí gente con consignas de resistencia. ¡Ja! Claro. Tulio. ¿Cómo no habrían de resistir si viven de ser empleados públicos? Tulio, es un... Empleados es un políticos públicos con tareas poco claras, si es que la tienen. Tulio. No está mal que tengan que empezar a buscar un trabajo digno. ¿Qué es un trabajo digno? ¿El tuyo es un trabajo digno? No está mal, no está mal que ahora sea el grupo, que sean, digo, personas independientes las que manejan la AFCA. El grupo Clarín, decilo, casi se te escapó, el grupo Clarín. Personas independientes que manejan la AFCA. ¿Son independientes? Totalmente. Por favor. Como este garzón, por ejemplo. Sí, como Reca. Como rémoras de un estalinismo trasnochado. No. Como resabios de tardíos soviets. No, Tulio, te estás haciendo el... Los trabajadores de la AFCA intentan resistir. Resistir las pelotas, Tulio, que llegan desde un gobierno que, con una metáfora futbolística, llega al área de la AFCA con corazón y pases cortos. Ah. Y también con una legalidad total. Total, ¿no? Con un decreto recontra legal, sí, deciden intervenir a la AFCA. ¿Es muy legal? Recontra legal, legalísimo. No mientas, no es legal. Legalón. No es legal, no, señor, no es legalón, no es nada. ¿Está mal? Sí. Algunos dicen que la parte del decreto en donde piden que Sabatella se vista de mujer es mucho. Dice esto, hasta eso le pide hacer cualquier momento. Parece incluso que permeable a las objeciones que puede haber, retiraron la idea de que Sabatella se disfrace de mujer, pero... Ah, menos mal, qué bien que estuvieron. Lo cierto es que una nueva era de comunicación y no de persecución empieza. Todos podemos hablar, decir lo que tengamos que decir sin que ningún aparato estatal venga a caernos con su castigo. Tulio. Queriendo darnos una viaba tremenda, tanto. Todos, absolutamente todos podemos hablar, todos. No, todos no. Todos menos. A nosotros. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía... Esos comunicadores K. Ah. Allá en la como fuente, los de 678 que hoy terminan. Ah, los chorritos, ah. Sí. Claro. Aquellos que cobraron una cantidad de guita que se llevaban en carretillas. En carretillas, acabo de aclarar, Tulio, corta la... Cobran menos que los de la radio y los canales privados, dicen. ¿Y qué me importa? ¿Cómo y qué me importa? ¿Qué me importa? Estás haciendo un informe de estás haciendo un móvil. Vos estás borracho, estás loco. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Cómo a mí qué? Ya está brindando, Tulio, estás brindando. El tema es que ellos no lo merecen, Santo. Ah. Porque no son periodistas, son militantes. Claro, el militante no merece nada. Militantes que militaron por su candidato escondiendo todo lo malo que tenía. La causa de las escuchas, lo de Niembro, la devolución que prometía. No, el otro candidato. Bueno, eso está bien. Está borracho. No importa. Mirá, Tulio. Estás tomando, Tulio. Eso sí que es importante. Eso está bien, pero... Igualmente, Santo, la esperanza de tener una comunicación en paz, de una nueva era, unas fiestas en paz también, en la que las fuerzas del orden garanticen la libre circulación. Y todos, Santo, todos juntos. Todas las voces, podamos tener un buen 2016. Mirá, Tulio, ¿sabés qué? Me parece de una hipocresía lo tuyo tremenda después de lo que pasó ayer. Están contentos en el grupo, ¿no? Están felices, están que no dan más. Están haciendo todos los deberes para ustedes, ¿no? Está Macri, les hace todo, le pasaron la listita y hace todo. En el grupo hay tranquilidad y mesura, Santo. ¿Qué hay? Tranquilidad y mesura. Ah, ¿sí? Sí. Escúcheme, el taladro que se escucha acá, ¿es Lombardi? Sí. Perdóname, Tulio, hay un taladro acá. ¿Vos sabés algo? No. Nos están serruchando el piso ya. Hay un taladro. Puede ser, bueno, se vienen modificaciones. Hay modificaciones, sí, pero que hacer, no, así eso está no claro. Puede ser. Así no puede sostenerse las cosas como están. Bueno, hay tranquilidad y mesura. Sí, hay un resguardo a la libertad de expresión garantizado, garantizando que el grupo tenga bocha de negocios, que lo que lo hace recontra horrible al grupo, ¿no, Santo? Librísimo. Escúchame, ¿no te da vergüenza, Tulio? ¿No te da vergüenza? La choronga. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Epa. No, ¿qué que dijiste? Le estaba pidiendo acá a un asistente la choronga, que la parte ¿Qué que... ¿Qué estaba pidiendo? En donde se encastra el cubo con el logo del canal, que van en el micrófono, ubicado. Sí. Esto. Sí. Acá yo tengo una no, choronga. Pero no. Cuidado, sí. Acá la choronga mía, dice. La puerta, ah, yo tengo la choronga 2. Sí. No son, no yo tengo la choronga 3. Yo tengo la choronga 4. ¿Tenés un mic enfrente? Sí. Sí, con la choronga. Sí, tengo yo. ¿Tiene un cubo con el logo de la radio? Sí, lo tiene. Bueno, esa parte de goma en donde encastra, sí. La parte del micrófono y la del sí, cubo. Sí, claro. Esa es la choronga. No. Mira, la choronga. No, o sea, no, vos hace como 4 años que tenés una choronga enfrente y no te diste cuenta. ¿Sabes? No se llama, no te hagas el granón, se llama así. Ustedes no sean ingenuos. Por ahí, por eso no nos pusieron, porque no pedíamos una choronga, no pedíamos 5 chorongas. La choronga no es... Pero yo no voy a pedir choronga, chicos. El que sabe pedir las cosas como responde es el negro Salaza. Sí. Carla, mirá mi choronga. No se llama así, negro, queda horrible lo que dijiste. ¿Vas a ir a trabajar a TN? Es una orquesta de cumbia la choronga. ¿Cómo? ¿Vas a ir a trabajar a TN? No, ¿cómo voy a ir a trabajar ahí? Ah, claro. Ahí tendría que sostener con las dos manos la choronga del grupo, ¿no? Cuando haces móvil, sostenés la choronga con las dos manos. La flor de chorón. Escucha, sos una... Sos un guarango. Con las dos manos. Sos lo más bajo. Además, decir la verdad, Tulio, digan la verdad. Digan lo que hicieron. Digan que es ilegal lo que hicieron en la AFCA. Es ilegal. Es ilegal. Está bien. No, está bien, no. No, decilo. No, decilo. Aceptalo. No. Yo la verdad que no desconozco. No estoy autorizado ni tengo el background. Este tipo de cosas. Nadie sabe, ¿no? No tengo. Nadie sabe. No sé si es legal o no. Nadie sabe si es legal. Me mataste con eso. La verdad que no lo saben, che. Bueno, qué lástima. Pero hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que sí. Bueno. ¿Quién está llegando? No. Sí, llega él, el colorado. El abogado que triunfó en Las Vegas y Atlantic City. El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor de todo el mundo. No lo quiero. Conocido por algunos como el abogado colorado de Clarín. Sí, el abogado colorado de Clarín, no lo quiero. El hombre que le hace un inventario a Victor Hugo en cualquier momento. Sí, ya le hice, no te hagas el mío. El hombre que te... consigue una calderar mientras fuma dentro de la pileta. Sí, ya sabemos. Presentado por Revista Eni y La Política Online, directamente desde el estudio Rubis, en Grondona, Chirola y Asociados, llega... ¡el doctor Chirola! ¡No lo aplaudas! ¿Por qué no vino Rubis? ¿Por qué no me traes al doctor Rubis mejor, che, Tulio? ¡Ay, Chirola! ¿Cómo anda, doctor? Que sí, negra. Bien, todo bien, Chirola. ¿Qué es lo que trae en la mano, doctor Chirola? El expediente de la adecuación, negro. Me quedé sin papel y me tengo que limpiar el culo. No, Chirola, no diga esas cosas. Vos te das cuenta que es ilegal todo lo que hacen, todo lo que hicieron y todo lo que hacen. Seguro que es idea de este doctor, de los abogados del grupo, de los otros. También, son ustedes los abogados de ese grupo que hacen esto. O sea, que el gordito Sabatila se tome el palo, negro. ¡Abrí usted el grano! A mí no me allana nada. ¡Abrí! No, señor. ¡Salí con Fito Páez en alto, Sabatila! Por favor. Usted no puede allanar, doctor Chirola. Usted no puede allanar. ¿Ah, no? No. Entonces voy a hablar con Malala. ¿Con qué? ¿Con Malala? ¿Qué Malala? ¡Agachate y saludar! Eso es un grosero. ¡Salí, Sabatila! Por favor. Si te entregas ahora, te doy un pullover peruano y un disco de Silvio Rodríguez. Escúcheme, no se haga el vivo. Es ilegal intervenir la AFCA por un decreto, doctor Chirola. Pero es claro, ilegal. Pero ¿cómo no se va a poder, negro? No se puede. Se interviene por 180 días y después una persona queda fija. No, señor, no. ¿Querés saber quién queda fija? A ver, bueno, dígame, ¿quién queda fija? Entonces vení y agarrame bien. ¡No! Cada vez es peor. Cada vez es peor. Está saliendo al aire, Chirola. Es un animal. Cada vez más grande la tengo, negra. Usted estoy mano a mano con el obelisco. Mano a mano con el obelisco. Usted es un asqueroso. Eso es cierto. Igual es cierto, Carlos. Asqueroso. No, guárdalo, sí. Guárdalo en la valija. Guárdalo, Julio. No sé si te cabe ahora. Ojo cuando le cerrás, po. Terminó. Cuidado cuando cierres porque la tiene de coso. Bueno. Contundente conceptos jurídicos. No, del abogado. No, Tulio, por favor. Doctor Chirola. Por favor. ¿Qué concepto? Es un grosero, Tulio. Momento. ¡Abrime, negro! ¡Abrime! Hay olor a virus entre el mozo y el mozo acá. No. ¡Abrime! No. Bueno. No, olor a Mirta entre el mozo y el mozo. Ah, pero ¿qué? Lo saco con la condición de que diga lo que tiene que decir. Bueno. Ay, no lo saque. No lo aplaude, por favor. ¿Cómo lo aplaude la gente, Chirola? Ay, sí. Escuchá, les quiero decir algo. Ahí va. El doctor Chirola llega a Carlos Paz, no, negro. No, basta, ya me la hizo la vez pasada. Sí, el doctor Chirola junto a un gran elenco, ¿eh? No, viejo. Barbie Reali. Alfredo Leuco, no, Fátima Flores, no me haga el chivo, sacalo. La sensual Lorena Maciel, sacalo, el humor de Pablo Sirven, y las mejores imitaciones de la mano de Nicolás Wiñaski en el show que va a marcar un antes y un después. ¿Cuál es, Chirola? El doctor Chirola en Ahora me los trinco a todos y vayan a cantarle a Gardel. Por favor, eso no es humor. Humor y alegría para toda la familia. No es para toda la familia tampoco. El país cambia, vos cambiás también. Y vení a Carlos Paz a ver. Ahora me los trinco a todos y vayan a cantarle a Gardel. Con el doctor Chirola y gran elenco, no te lo pierdas, negro. Guardalo, el Chirola en la varita. Guardalo y no lo saqué más. Porque no hay nada que esconder. Mi manera de disimularlo.